corazón. Ya no queda oportunidad. Un gran libro se cerró. Nadie ve lo que va a pasar. Somos ciegos al nacer. Y ahora ves, nada estuvo mal. Nos culpamos sin querer. Si estoy bien o si estoy mal, al universo.